Teniente coronel insurgente Moisés. En este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero, su comandante insurgente Marcos. Él va a hablar a nombre de todos los zapatistas. Vamos a escuchar las palabras. Buenas tardes. Está con nosotros don Luis Villoro, si me permite don Luis, el compañero don Luis Villoro. Su cercanía a los pueblos indios de este país no es posterior a 1994, sino la antecede en varios calendarios. En nuestro caso, los zapatistas, su apoyo ha sido vital. Lo diré llanamente, está vivo, viva, en las comunidades zapatistas, un compañero o una compañera luchando gracias al apoyo de este hombre. Y nunca, nunca insinuó siquiera que esperara algo a cambio de su apoyo. Cosa que sí hicieron otros y otras. En él hemos encontrado un oído generoso y desde que salimos a la luz pública ha tratado de entendernos y su pensamiento no pocas veces ha sido el combustible de nuestro paso. No saben ustedes lo difícil que ha sido encontrar en estos 15 años a alguien que trate de entendernos y no de juzgarnos. Con él, como con otros, hemos tenido y tenemos diferencias. Nuestras discusiones han sido no pocas veces agrias, como en lo que se refiere al movimiento que hace 10 años y desde la UNAM nos asombró y nos enseñó a los zapatistas. Con todas estas diferencias, nunca ha habido en nuestro corazón la menor duda de sus convicciones y compromisos del lado de acá, de los de abajo y a la izquierda. Catalogar al que piensa diferente como de derecha, como una torpe y ruin pancarta, declaraba ayer, es una manifestación de una tendencia impositiva, paradójicamente por quien dice reivindicar lo libertario y de la universidad que con su nombre lo indica es universal. Tal vez no sé mucho, pero hasta donde alcanzo, el anarquismo libertario no exime de conocer. Y hay que conocer antes de juzgar y condenar. Es un honor, don Luis, tenerlo hoy de nuestro lado, como de por sí ha sido desde hace 15 años. El mundo que soñamos no es uno con unanimidad de pensamiento, así sea el nuestro, el zapatista, ni con la hegemonía impuesta que ella conlleva. De esto ya hablaremos después. Salud, don Luis. Solo queremos decirle, tiene usted, desde hace luengos calendarios, un lugar en el moreno corazón que nos anima. Se supone que después de la intervención de Moy, del teniente coronel insurgente Moisés, yo les leería un cuento. Ya será después, ahora tenemos que decir algo diferente. De siembras y cosechas. Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa, o tal vez sí. Hace 2 días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel,